amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sur Sex and Roll Radio como cada lunes. Estamos aquí con Gallo, empezando la semana. Empezaremos con toda la buena vibra para que se haga más corta esta semana en el andar y en el trajín habitual. Así es, aquí Gallo Chávez, como ya el mismo se presentó, y yo, René Venturoso, vamos a darles un masaje de pies en este San Lunes, que ya no son tan San Lunes, porque la mayoría de ustedes ya están de vacaciones. Sí, algo para calentar los pies, seguramente se han mojado en estos días, que han sido lluviosos y nublados, grises, motivos de reflexiones y melancolías. Pero muy a gusto siempre, muy a gusto, y para eso estamos aquí. Sí, vamos a alegrar estos días grises y acaídos, pues con música, ¿qué te parece, Gallo? Así es, pues vamos a empezar, ya que empezamos algunos minutillos tarde por andar en el Wiri Wiri y Guaraguara. Así es. Pero bueno, pues ya llegamos. Sí, ya estamos aquí, y pues para darles el masajito de orejas o de pies o donde lo quieran, podemos empezar con música. En lo que aquí estoy buscando, no sé, a ver, Gallo, platícanos qué hiciste la semana pasada. La semana pasada, durante toda la semana pasada, no lo sé, tengo un serio problema de memoria a corto plazo, pero pues básicamente viví con intensidad, como siempre. No haciendo muchas cosas, probablemente por eso no me acuerdo, porque no creo haber hecho demasiado. Bueno, a lo mejor viviste en la rutina, ¿no? Pues sí, ya Como salí de vacaciones de la escuela, pues ya de repente uno se desacelera y se desacelera en su totalidad. Pues, pero ya será hora de volver a algún trajín, a hacer algo, buscar un empleo o algo, leer o simple y sencillamente saber disfrutar una cama. Sí, como debe ser. Y para que disfruten la cama, como se los plazca. Bueno, o como les complazca. Vamos a poner alguna rolita. ¿Qué les parece? Nos vamos a los 80s, al inicio eso del power pop y como entre el rock. No sé, hoy amanecí muy con ganas de escuchar a Deborah Harris. Ah, muy bien. Pues adelante. Amamos los 80s. Exacto. Amamos los 80s porque pertenecemos a esa generación. Sí. Como dicen por ahí en el Facebook, la última generación cuerda. Y esto es Blondie con Atomic en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Que por Fábrica de Mitos y Conexión Rock, que es lo mismo que al revés. ¡Ea! Atomic. tiene razón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Regresamos, escuchamos a Blondie con Atomic, una rolita muy buena, y a Buddy Holly y los Grillos and the Crickets con No te desvanezcas. Así es, alegrando los charcos en esta noche. Qué chido saltar en un charco, ¿no, gallo? Si pasas y no sé, a mí es muy liberador para mí a veces. Si, pues me mojo al diablo. Sí, sí, sí, realmente yo camino sin ningún problema. Si hay charco o no hay charco, no me importa. Fíjate que yo cuando era pequeño. Ajá. Se hizo un gran charco y me acosté en él y había tierra. Sí, hiciste con él. Y yo me sentía muy bien, toda la gente me veía y yo me sentía excelentemente en la tierra con lodo y agua. Sí, pues es que mudarse de niño tenía que ser pues la actividad primigenia de toda diversión. Yo me acuerdo también cuando íbamos a la Jusco, a mí me encantaba tumbarme en esos montículos de tierra que había. Luego en una ocasión encontramos con unos primos y yo unas llantas viejas ahí que seguro era un desguazadero clandestino. Y agarramos las llantas y por una colina las dejamos rodar. No te digo cómo terminamos llenos de suciedad de la llanta, de la tierra, pero pues era magnífico tener esa pues ese tipo de juegos, ¿no? Hay también malas experiencias con el agua. Por ejemplo, el agua hace ver las montañas de estiércol como si fueran tierra. Y uno de repente se emociona mucho y se avienta. Y dice, wow, bolitas de tierra ya hechas. Y ya que está allá adentro, la diversión se acaba. Sí, ya. Para el que está adentro, para los que están afuera, la diversión aumenta un poco más. Qué buena frase, mi querido gallo. Si cuando pisas caca, la diversión se acaba. la diversión se acaba. Y mira, pues ahorita... Para el que la pisa. Exacto. Para el que la pisa. Para el que lo ve, pues, aumenta, ¿no? Claro, es como, por supuesto. Es directamente proporcional a la... A la cercanía que hayas tenido tu pie a la caca, es la diversión. Entre más cerca, menos diversión. Entre más lejos, más divertido. Así es. La cercanía de la caca es inversamente proporcional a su felicidad. Exacto. Y bueno, se acordarán ustedes que la semana pasada, el lunes pasado, hablamos de la única persona tan desafortunada que le golpeó un meteorito. Ah, claro, estábamos hablando de las personas más desafortunadas las la semana pasada. Las personas más desafortunadas del mundo o de la historia que todavía siguen vivas sobrevivieron para contarlo, como aquella persona que le cayó 11 rayos. Pero estábamos concentrándonos en la mujer que le cayó un meteorito. Pues resulta ser que joven sobrevive a impacto de meteorito. Un alemán de 14 años fue golpeado por una roca del tamaño de un frijol, pero viajaba a unos 48.000 kilómetros por hora. Y le dio en la mano, le dio en la mano derecha, me parece, y le quedó una pequeña cicatriz. Sí, y ahora imagínate su relato. Al principio, vi un gran círculo de luz en el cielo. De pronto sentí un dolor en mi mano. Un instante después, escuché un gran estruendo, como un relámpago. Dijo Blank. Caray. No, pero imagínate así el desconcierto, ¿no? Mira, ¿qué es eso? ¡Pah! Y de pronto te duele la de mano. De pronto te duele la mano. Y escuchas un estruendo, ¿qué te imaginarás? Ya nos invadieron los marcianos, están haciendo experimentos otra vez. O alguien me aventó algo, muy fuerte. También, digo, ya lo más fácil, dejan estar aventando piedras. Pero suele ser que esta piedra pues llegó desde el espacio. Aquí mismo en esta nota menciona a la mujer que estábamos mencionando anteriormente, que en 1954 la golpeó el meteorito en la panza. En la panza y sobrevivió. Sí, pero ese fue de rebote aquí, parece. Ese fue de rebote, este fue directo. Yo creo que fue algún rozoncillo por cómo se ve su mano. Sí, porque tiene un hoyo, es para que vaya, una pequeña piedra, si una pequeña piedra luego de, ¿qué te gusta? 30 centímetros, es un buen cráter. Sí, un meteorito del tamaño de un frijol le puede arrancar un dedo. Sí, no, cuidado. O la mano completa, desintegrarlo, no sé. Sí, no, seguramente. Si le da en... Yo creo que no, fue de rebote. Si le da en la cabecilla, ahí queda nuestro amigo. No, sí. 14 años un tenía, ¿no? Sí, no, tiene. Tiene 14 años. Jerry Blank ahora puede presumir y tiene el meteorito que lo golpeó. Ah, entonces, ¿lo tiene guardado? Sí, el muchacho antimeteoros. Muy bien. Yo creo que así se apodará el solito. Yo creo que en la escuela le van a decir más feo. Son de esas cosas que tú quisieras también tener seguramente. Sí, un meteorito. Tener un meteorito. No, y aparte presumir. Sí. Este meteorito me pegó y aquí sigo. ¿Cómo ves? Vamos a ver. Pues aquí entrará en las... Es probablemente si sigue con esta vida, entrará a las personas más desafortunadas en la historia. ¿O afortunadas? Depende del punto de vista. Aquí nos está mandando saludos Eloisa, también queremos mandarle saludos a mi casi prima que está hasta Puebla, ahí. Dice que ya nos escucha muy atentamente, qué bueno. También Ale Gigrasil nos escucha y nos manda abrazos calurosos. Eloisa, saludos de también corazón nos escucha. A todos ustedes. La mana no sé si ya nos está escuchando o qué está haciendo, pero ahí anda. Y también parece ser que Nora nos pidió la dirección y nos va a estar escuchando. Pues ojalá, saludos hasta la antípoda Australia. Ojalá, saludos a todo nuestro público estrogénico. Todas esas muchachas lindas. Hasta ahorita, afortunadamente o desafortunadamente, no sé para quién sea desafortunado o afortunado, no hay escuchas hombres. ¿Dónde están? Se han perdido el día de hoy. Caray, pues bueno, tendremos que hacer un programa especial. Para mujeres, totalmente para mujer. Misógino. Ah, no, sería al revés. Andrógino. ¿No? Andrógino. Pero, ¿qué les parece si... A ver, aquí tenemos más saludos. ¿Ya? Solo saludos. Sí, solo saludos. Saludos a secas. La prima está emocionada porque la saludamos. ¿Y qué te parece si nos vamos a más rock and roll? Más rock and roll. Alégrense esta noche, por favor. Así es. Es hora de sonar. Yo creo que para alegrarse la noche, y ya saben, nuestro amigo Coyote le gustaba mucho eso de estilar... El fumar con actos de introspección y diversión. Cierta sustancia gozosa que por ahí ya se andan peleando que cero balazos mejor legalicen. Siempre para arriba, tierra para sembrarla y libertad para fumarla. Exacto. Pues vamos a empezar con una, pues como el bloque verde, vamos a ponerle así. Porque esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por Fábrica de Mitos y Conexión Rock. Que es lo mismo. Que al revés y en espejo. Perfecto. We'll be right back. Tijuana. Surf, sex and roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Se alerta ese vato, no se vaya al rol, porque va a empezar al rato el piano del cantón. Porque va a empezar al rato el marihuana boogie boy. No se agüite ese pues, pégale duro esas teclas. Me voy a sacar una buena jaina para echar un buen borlo ese. Con esta bote de aquella este buggy. Mi jaina se llama Juana, Juana, Juana, Juana. Pero ya todos los vatos le dicen marihuana. Te quiero yo. Cuando le suena ese buggy, me siento volador. Pégale bute esas teclas, ya estoy aviado. Pégale bute esas teclas, que ya estoy volado. Sandrol. Regresamos, escuchamos a los Hitters con Mari y Juana, dos muchachas pues muy cotorras y bien tranquilas. Y los, después a Lalo Guerrero con Marihuana Boogie. Los Hitters se llaman, dijiste. No, los Hitters. Ah, los Hitters. Ajá. Ah, vaya, dije ya los Hitters, pues por algo será. Sí, es que también hay otro que sí se llaman los Hitters. Los Hitters, sí, exacto. Estos son los Hitters. De que nada que ver con Hitler. Pues un bloque muy suave, muy relajado, muy tranquilo. muy en sí mismo. Así sin es. Duda. Claro sí, que un sí. bloque muy introspectivo que los invita a la diversión y al esparcimiento sano con sustancias naturales. Y ya que estamos en ambiente sano y saludos buen vibrosos, ahora sí que nos estamos seguros que nos escucha, un saludo hasta el otro lado del planeta, al antípoda Australia, a nuestra querida amiga y maestra Nora de la Cruz. Nora de la Cruz, te esperamos, esperamos tu regreso. Así con es. Con los brazos abiertos. Y que regrese en forma de fichas, como lo hizo Alf. Así es. Y bueno, teníamos más notas, lamentablemente no tenemos una nota relacionada pues con qué podríamos aventar con las rolas anteriores, pero podemos hacer caso a los niños, por ejemplo, hay niños héroes ya. Este uh-huh. sí es un verdadero niño héroe. Así es. Este sí es un verdadero niño héroe. Sí, no como Juan Escutia. Bueno, no vamos a entrar en polémica o como Juan de la Barrera o Agustín Melgar. Claro que para tener un verdadero niño héroe necesitamos tener un verdadero padre irresponsable. Sí, bueno, quién sabe, ¿no? Exacto, porque esta nota como que acrecenta eso. Para poder ser un niño héroe hay que ser un padre irresponsable. Niño de 8 años salva de morir en un incendio a su familia, que estaba borracha. Hay que aclararlo. Ha ocurrido en la localidad polaca de Mieszkrzec. No sé cómo se lee eso, pero es Mieszkrzec. Para no hacerse las más largas, es un lugar donde se toma mucho. El niño estaba acompañado por su madre y por otros dos hombres. Los tres adultos estaban borrachos en el momento del suceso. Ahí va. Según el policía de la localidad polaca del lugar innombrable, donde tuvieron lugar los hechos, el pequeño intentó sin éxito despertar a su madre y a los dos hombres con que estaba bebiendo, pero no conseguirlo, llamó a los agentes. El niño se ha convertido en un auténtico héroe, o sea, por denunciar a sus padres al más puro estilo de la Europa Oriental. Así es, qué barbaridad, ¿cómo es posible? Sí, porque no sé si te acuerdas que pues, a los niños nazis y a los rusos los seleccionaban para denunciar a sus padres y tenían ideas capitalistas. Sí, los niños podían acusar a sus padres de ser comunistas. No, al revés. ¿Al revés? Al revés, ahí podían... Bueno, es que también acá pasaba lo mismo, ¿no? Podían acusar a sus padres si eran comunistas, pero allá, pues en las áreas comunistas como Rusia, Alemania Oriental y todos estos lares, adiestraban a los niños que ser un buen chivo expiatorio. Un buen chivo expiatorio. Es al que denunciar a sus padres. Porque bueno, también en el nazismo pues, sucedió al revés. Si sucedía que sus padres eran comunistas, pues tenían todo el deber y derecho de denunciarlos. Ser un buen patriota, denunciar a sus padres y mandarlos a un campo de concentración. ¡Qué barbaridad! Quererlos mucho. Ese seguramente fue el sueño de muchos de nosotros. Pues en alguna vez que nos dieron alguna nalgada, ¿no? No se necesitaba una comprobación, solo era la voz del niño, como los niños no mienten. Los niños no mienten, exacto. Pues yo creo que habrá niños que habrán abusado de ese poder que tenían, ¿no? Ay, qué buenos tiempos, aquellos de en los que uno no mentía. Que todo era más dulce. Y todo era más, ¿cómo volver? Comunistas y se los llevaban lejos, hasta Siberia. Qué barbaridad. O bueno, en ese caso sería un campo de concentración, Auschwitz. Oye, pero este niño sin duda heroico, porque por lo que leí la nota, ajá, en lo que llegaron los agentes, este niño estuvo echando agua abajo de la puerta para que no se quemara de más la casa. Estaba en lo que llegaban los agentes, estuvo echando agua para que no se quemara toda la casa. Sí, porque estaban en medio de un incendio. En medio de un incendio. Bueno, lo dijimos en la nota, pero el niño como que dijo, pues, ¿ahora qué hago? Entonces intentó frenar las llamas. Y todavía también se tomó el tiempo de vestir a su hermano menor y decirle, ya nos vamos. Eso sí es un buen hermano. Y eso es un buen niño. Bien hecho, niño. Desde acá te saludamos hasta tu... ¿cómo será el gentilicio? Polaco, ¿no? Polaco, sí, los polacos. El gentilicio de esa persona, bueno, de la habitación, de los habitantes de Mieszkrzec. Polonia, un pueblo polaco. Sin duda con muchas crisis alrededor a través de la historia. Sí, estos pueblos polacos les ha tocado dura la historia, pero pues aquí hay una nota entre agridulce, ¿no? Que ya compartimos con todos. Hay un héroe polaco. Y también tenemos otra nota muy bonita, ¿no? Nadie le hace caso a los niños. Ya se me fue la frase. ¿Por qué nadie le hace caso a los niños? Porque nadie le hace caso a los niños, pero la original es que nadie piensa en los niños. Que nadie piensa en los niños. Pero aquí es que nadie le hace caso a los niños. ¿Y qué te parece, mi gallo, si nos vamos a mucho más rock and roll? Vamos a más rock and roll, sigue. Hoy andamos muy rock and rolleros. Sigue tu selección, que yo, para variar, no traigo preparadas mis rolas y hay que... empiezan a correr media hora después. Pero bueno. Bueno, ya, nos pidieron esta rola de los Rebel, una rola de los Rebel Cats, y pues aquí está, esto es Rockabilly con los Rebel Cats, en esto que sigue siendo Surf, Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, que es lo mismo que al revés. Yeah. Rockabilly, tan veloz como la luz. Rockabilly, tan veloz como la luz. Rockabilly, tan veloz como la luz. Rockabilly, rock, rock. Rockabilly, rock, rock. Rockabilly, rockabilly, rock, rock. Rockabilly, rock, rock. Rockabilly, De lo absurdo y de lazos. Bien pinches mitoteros. Sorsex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Regresamos, estamos en Sussex and Roll Radio y escuchamos a los Rebel Cats con Esto es Rockabilly y a Good Baker International Quintet con Tubo Fall American, Americano. Muy bonito, muy bonito para ponernos a bailar y levantar esas piernas hacia los lados y bailar de forma graciosa y chistosa. Así es, el Sussex and Roll de hoy ha estado muy bailarín y qué bueno, ¿no? Bueno, esta muy, primera parte. Muy hilarante, hilarante es la palabra de hoy. Esa de Tubo Fall Americano es una de mis rolas favoritas. Creo que me salió un acento portugués cuando debía haber salido algo italiano. ¿Quién no quisiera entrar a un bar y en cualquier lugar y entrar con esa rola y entrar con esa canción? Ah, sí. Claro que sí, todo el mundo se la está pasando bien. Como sí. Aquí, como aquí esta exacto, noche. Es como cuando entras y escuchas Klezmer o Boogie o no sé. Prende, pero quien seguramente no se la está pasando bien en estos momentos es la comunidad de moscas de Estados Unidos. Así es, están de luto total porque pues el Superman, que se creen muchos que es Obama, mató una mosca. Siempre decían, no mames, tan bueno que una mosca mata. Pues lo demostró frente a las cámaras internacionales que Obama es capaz de asesinar una mosca. Ya con eso podemos darnos cuenta que es capaz de todo. Así es. Muchos, yo cuando vi la nota, yo dije, no, pues muchos van a empezar a decir notas de broma de que PETA demanda a Obama y que le hace una reclamación. Pues resulta ser que sí. Defensores de animales critican a Obama por matar una mosca. Una organización defensora, de los animales quiere que el presidente Barack Obama muestre una actitud más compasiva la próxima vez que una mosca lo moleste en la Casa Blanca. O sea, le diga, mosca, por favor, mosca. Ayer metió una comisión. No sé, qué pretenden. Pues sí, de hecho, lo que dice también la nota que estaba leyendo es que le hicieron llegar una queja en torno a, a tamaño suceso. Pero también le hicieron llegar un pequeño aparato que sirve para cazar animales y después liberarlos. Después liberarlos de manera pacífica fuera de su casa. Yo creo que en ese momento Obama se cayó el Karate Kid porque le hizo ¡wow! O sea, hasta movimiento de karate. Es muy efectivo, sí, es muy, sí. Muy, muy efectivo matando moscas Así hombre. Es, yo creo que también era como su tributo a este gran actor que se acaba de. Bueno, no gran actor, a este gran ícono del cine B y series de televisión de Karate Kid, Michael Carradine. No, ¿qué Karate Kid? Kung Fu. Guachan Kane. El pequeño Kane. Saltamontes. Sí, caray. O mataron a Bill, como por ahí dicen. Mataron a Bill, caray. Aparte fue una muerte... Pues algo truculenta, ¿no? Algo truculenta, pero en cierta forma también que va a pasar a la historia. Sí, ya están hablando de perversiones de que se asfixia para alcanzar un orgasmo más... Sí, Pero pues bueno, murió como una leyenda que es... No así la mosca. Y luego en Bangkok, como que una ciudad así como que tú lo ves en las películas y como que sientes que a cada rato das una vuelta de esquina y hay caratazos. Exacto. Pero bueno, no así esta mosca real. Esta mosca real, porque era una mosca real, no cualquier mosca está en la Casa Blanca. Era la mosca presidencial. Era la mosca presidencial, caray. Así es. Y pues yo creo que ya Obama se cansó de ella, la quiso reemplazar. Y pues la PETA, que es en inglés, que sería algo así por un trato... ético a los animales. Sí, la organización de personas por un trato ético. A los animales. PETA. PETA. PETA en inglés, por cierto, uh-huh. PETA. Ya pasamos el bloque de la marihuana. A mí pero PETA no me cae muy bien, déjame decirte. A ti PETA no te cae muy bien. No, me cae, o sea, está bonito su mensaje y lo que quieren hacer, pero realmente es como una corporación doble cara para mí, yo siempre lo he visto. No sé si conozcas a unos cómicos que hacen magia y también se la pasan quejándose de todo, que se llaman Penn y Teller. Ah, sí, claro. Entonces, sacaron un reportaje muy interesante sobre la PETA, de cómo todos los animales que según esto recoge, como ya no tiene espacio, pues bien lo sacrifica. Caray, caray. Pero bueno, lo sacrifica éticamente. Éticamente y de forma feliz y de forma agradable. Bueno, no sé qué tan bueno sea o qué tan malo, pero como que eso no... como que yo vi esta nota, yo vi global. Esta nota como un oportunismo de... pues de la PETA, para... para hacerse voz, famosos, ¿no? Pero bueno, la otra sería una demanda, pero bueno, parece ser que no, los testigos no se presentan. No, pues ahí los únicos testigos eran la mosca, que ya valió, y el reportero de NBC, que pues yo creo que le celebró la mosca, como por ejemplo, cuando yo me enteré de la nota, me enteré por el noticiero de aquí de las 10 de la noche, que tiene Telerisa, y el acartonado Joaquín López Dóriga decía, ¿ya vieron? Cómo le celebran hasta que mata una mosca Obama, y yo pensando, bueno, pues tú pasas el video completo, carnalito, pues. Pues sí. ¿En dónde queda tu queja? Lo que sí es un hecho, René, es que esta mosca le enseñó verdaderamente a Obama lo que es poner cara de mosca muerta. Y pues, ¿qué te parece si otra vez a rock and roll? Estamos muy rock and rolleros, Subsex and Roll les mete música hasta por las orejas, que es por donde entra. Hablando de moscas, podemos hablar de películas. Así es. Podemos hablar de canciones. Hay varias canciones de la mosca. Y una de ellas es esta que se llama I Am the Fly. Yo soy la mosca. Ajá. Dedicada para Obama, The Wire. Y bueno, pues también para todos ustedes. Que no sean unas mosquitas, soy la mosca muertas. The Wire. Yo soy la mosca The Wire en esto que sigue siendo Subsex and Roll Radio. Por Fábrica de Mitos y Conexión Rock. Que es lo mismo. Que al revés. Ea, están muy callados en el Messenger, hablen. Sex and Roll. Sex. Sabemos sex lo que no te estamos de vuelta. Escuchamos a Wire con And The Fly, después a Telecrimen con La Mosca en esto que sigue siendo Subsex and Roll Radio. Aquí casi estamos a punto de dar las 10 de la noche. Todavía no podemos dar las notas sexuales hasta pasadas las 10. Sí, porque nos todavía regaña, no podemos beber ni fumar, nada de exótico. La antigua generación, no, la antigua corporación de padres de familia. Así es, y imagine, es como nosotros hasta que no empiezan a salir los comerciales de Bacardí con Saúl Lizazo, podemos empezar a hablar. ¿Te acuerdas de la voz que tenía? Sí, ¿no? Claro. Y pero acuerdo, ¿no era su voz? ¿No era su voz? ¿No era su voz? Yo me sé ese chisme, porque antes, hace mucho tiempo, hace muchos ayeres, cuando yo era morro, yo iba a unas ligas muy especiales que se jugaban de exiliados de países sudamericanos, y entre esas ligas estaba la Liga Argentina, y ese güey jugaba ahí. Y no... Tenía la voz así. Pero con eso te digo todo. Quien no doblaba era Bruno Rey. Bruno Rey era quien doblaba a las películas del santo. Ah, eso, ese dato curioso no me lo sabía. Sí, pues también... Solo sabía que no era su voz, pero no sabía que era el de la voz del santo. Era la voz del santo. Caray. Porque también, por si no se lo sabían, que sería muy raro que a esta altura no se lo sepan, el santo no hablaba en sus películas. El santo no hablaba en sus películas, ese es un hecho. Era y Bruno Rey, y después otra persona que se me fue su nombre que lo doblaba también. Y probablemente también... tampoco era él en algunas películas. Porque se veía más flaco, ¿no? En algunas películas se veía más flaco. Ya, sobre todo en su época a colores, ya, se ve más flaco. Pero bueno, es como lo del Abismo Negro, ¿no? Que lo dieron por muerto y de repente estaba peleando. Y de repente estaba peleando en Cancún. Y llevaba ya uno o dos días muertos. Salió después la noticia. Sí, aquí lo comentamos que el abismo era tan denso que peleaba muerto. Fue todo un drama. Suceso. Que no se hizo tan famoso. Sí, trataron de, ¿no? Que no se hiciera tan famoso. De algo obvio, ¿no? Que muchos luchadores pues son reemplazados para poder cumplir los carteles. En cierta forma, a veces, yo creo que eso es algo que todo mundo piensa y sabe, pero nadie le importa. Es una verdad a voces y a nadie le importa. Es una verdad a voces, es una mentira a voces. Exacto. También aquí Nora nos comenta un dato curioso sobre Australia. Dicen que allá, pues que como que van a matar a Obama porque es demasiado bueno y los americanos no se lo merecen. La opinión de los australianos es que debería de estar en su país siendo el presidente y no en un país. Sí, que es demasiado bueno para los gringos. Los australianos siempre han tenido como una historia de roces con los estadounidenses. Y ustedes dirán, pues son occidentales, son güeros y hablan inglés. No, pero pues son de... y vienen del mismo país, madre. Aunque bueno, ya sabemos que los australianos todavía siguen celebrando el cumpleaños de la reina y los gringos, pues... Son un poco una sociedad un poco más fina, digámoslo, de alguna manera. Sí, más recatados más bien. Recatados. Sí, ¿por qué dije eso? Retacados de pensamiento intelectual. Pero bueno, vamos a más notas. En esta ocasión tenemos uno de los mejores paquetes de hotel. Ah, sí, este es un paquete de hotel que solo es para damitas. Solteras, pero no sin pareja. Así es. Si ustedes pueden dejar prescindir de la de un hombre, del pues, miembro viril masculino, como decían por ahí. Así es. Ya hay un hotel al que ustedes pueden acudir sin hombre, con un paquete muy especial para todas ustedes, chicas. Pueden entrar sin hombre y salir con hijo. Exacto, porque ofrece turismo, fertilización y hasta la boda gay, todo en un solo y cómodo paquete, en cómodos pagos de no sé cuánto. Ni en Las Vegas se les había ocurrido. Ni en Las Vegas así, porque es un hotel paradisíaco. Así es, pues resulta que este hotel es un hotel, me parece que en España. En España, ¿no? España, cierto, en España. Que ofrece a todas las mujeres que lleguen ahí, independientemente, yo creo que sean lesbianas o no, pero pues en su mayoría yo creo que llegan lesbianas. Pues es que acuérdate que es fertilización. Y aparte, pero bueno, les ofrece su habitación, sus comidas, su playita. Y aparte les ofrece un paquete que incluye una fertilización con el espermatozoide que usted elija, con las características que usted elija. Así es, de nuevecito de paquete y traído desde catálogo, como usted lo pidió, así lo tiene. Imagínate. Bueno, es que ya después de eso, la boda, ¿no? O sea, solo aquí, como que la nota curiosa es el paquete especializado para un sector, pues que normalmente es, pues, menospreciado, bajoneado, no sé cómo decirlo. Hecho a un lado. Hecho a un lado. Se me va la palabra. Nunca hay, nunca hay paquetes turísticos. Discriminado. Es discriminado. Exacto, se nos va. Esa es la palabra. Porque también hay paquetes para las parejas homosexuales, o sea, hombres, ¿no? Pero obviamente no incluye fertilización. Sería muy difícil lograr algo así. Bueno, aquí lo que me llama la atención, René, no sé si lo sepas, ¿qué será? ¿Qué harán primero, la fertilización o la boda? Porque, bueno, puede ser un hijo dentro del matrimonio o no. Bueno, no sé, ese detalle sí no lo especificaron, pero yo creo que ha de ser a lo más obvio sería que primero hicieran la boda, ¿no? Antes, bueno, lo más antes clásico. Antes de estar metiendo jeringas por ahí. Yo diría que aquí, lo más clásico, allá. O lo más, pues como se acostumbra, como se estila, ¿no? Que primero se casan y después tienen los hijos. Ya sabes que luego, si la muchachita y el muchachito no se pudieron esperar, pues los casan inmediatamente para que no parezca raro, aunque luego las cuentas no salen. Y tiene un costo de... Ahí salía en la nota el costo, me parece. Es un poco caro. $11,000, o sea, pues es que te ofrecen todo el paquete completo para en cómodos pagos. No sé si lo puedes hacer en abonos chiquitos con algún descuento si tienes cierta tarjeta, pero yo me imagino que tal vez, ¿y sí? Sí, $11,000. Sí, mira, aquí está. $11,000 si no puede usar sus propios óvulos. Lo dividen en ciertos paquetes. Si se trata de un tratamiento básico y que la paciente es joven y puede utilizar sus propios óvulos, el costo es de $2,000 para pacientes extranjeras. Si la mujer necesita una donación de óvulos, sube el precio a $11,000. Chicas, si ya no saben en qué gastar su tiempo, donen óvulos. Claro, miren, si tienen un negocio. Si tienen ahí en la bolsa $30,000. No, pero dónenlos. Ah, para dónenlos. Las chicas que quieren tener. Claro. Si ustedes ya dicen, no, pues yo no necesito mis óvulos, o no les encuentro un buen uso hasta ahora. Pero se me hace un poco irónico. Se me hace un poco irónico que vayan a donar sus óvulos y que estas personas los cobren a $11,000. Bueno, yo creo que a lo mejor te pagan el óvulo a kilo. No sé cómo lo están, cómo se comercia eso, ¿no? Pero yo me imagino que debe ser una buena tasa de compensación y pago. Donar óvulos. Supongo que sí. Sí, el tráfico de óvulos creo que sí es un poco bien pagado, pero también sacar óvulos a una mujer es un poco riesgoso. ¿Es complicado? Sí, es complicado. Ah, el doctor Chávez ya nos está aquí dando el berbero cultural. Es riesgoso porque tienen que darle un tratamiento hormonal para que salgan los óvulos y etcétera, etcétera. Es demasiado. Es un relajito, es un relajito. Por eso es tan caro, yo me imagino. Por eso es tan caro. Pero bueno, debe de ser redituable. Sí, pues si lo hacen. Aparte, chavas, tienen muchos óvulos. Cuando uno nace, tiene aproximadamente 10,000 óvulos, así que vienen equipadas para esas y más. Así es. Y también están aquí, como algo más curioso, casi el 40% de los clientes son de Gran Bretaña. Ah, caray. O sea que los británicos no son tan apretados como pensábamos. No, al menos las británicas. Al menos las británicas. Exacto. O probablemente bueno, los británicos sí lo son, y por eso las británicas, y por eso las británicas que, ya prefieren, tienen que hacer uso de, pues, de su propio sexo y de hoteles como estos. Exacto. Pero qué suave, ¿no? Qué suave. La próxima semana yo prometo traer algunas informaciones de paquetes de hoteles. Así es. Ya tenemos la pregunta para Godzilla. Gracias. Ya se cerró la votación. Ya la tenemos lista. Y la van a escuchar muy pronto. De Godzilla, pues ya saben, van a escuchar la sección. Ya saben de lo que se trata algunos. Los que no, ya la escucharán. Estamos tratando de establecer contacto con Godzilla a su línea personal. A ver, aquí dice que alguien no entendió, no sé qué entendió la caseprima, o qué no entendió, espero me diga que fue para aclarar el asunto. No, yo tampoco entiendo qué no entendió. Creo que estamos hablando demasiado de sexo, y debemos hablar de a veces falta confunde, el rock, ¿no? Y falta el rock y eso. Y el rol. Demasiado sexo en la cabeza llega a confundirnos, entonces liberemos un poco de rock, ya son las 10, y bueno, vendrá después Godzilla y vendrán las notas ya más, pues, de las notas de las pasadas. Las notas más pasadas de lanza. A ver, te vamos a poner con Wait O West de Josie Colton en esto que sigue siendo Subsex and Roll Radio por Conexión Rocky, la fábrica de mitos, que es lo mismo que al revés. We'll be right back.

¿Cree usted que la popularidad de Obama decaiga como un Moscagate? Yo entiendo, señor Godzilla, que pues sí, es desafortunado, pero ¿cree usted que sea así de ruda la situación? Sin palabras. Sin comentarios. Así es. Ya saben, si usted quiere enviar sus preguntas, dudas, cuestionamientos o saludos a Godzilla, puede hacerlo al siguiente correo: sursexradio@gmail.com. Repetimos: sursexradio@gmail.com. Y esta fue su sección Usted Pregunta, Godzilla Responde. Hasta la próxima. ¡Estamos de vuelta! Pues sí, aquí ya regresamos y escuchamos a Josie Colton con Wide Out West y a Late of the Pier con Mad Dogs and Englishmen. Así es, guitarrazos ochenteros y guitarrazos actuales. Siempre el guitarrazo y bueno, Godzilla nos ha dejado anonadados con toda esta verdad. Con esa verborrea, con esa sabiduría que solo él sabe expresar y decir de una forma tan contundente. Sí, caray, no sé cómo explicarlo. Sí, nos falta, no, lamentablemente no somos nada junto a Godzilla. Pero lo que sí podemos hablar son, esclarecer a todos ustedes, son aquellas pequeñas leyendas urbanas que se distribuyen por correos, por de boca en boca sobre el sexo. Los 6 mitos sexuales más ridículos que son actualmente ciertos. Exacto, que resultan ser ciertos. Aquellos mitos sexuales que muchos de ustedes conocerán, que si, por ejemplo, los hombres, que si te estimulas te van a salir pelos en la mano. Pelos en la mano. Que si las chicas se sientan ya de tal forma se rompen el himen. Y hasta he escuchado tan ridículos como que si te besas te embarazas. Y no. Etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a unos casos mundiales que son terriblemente ciertos. Así es. Muchas veces se dice que los gays tienen un radar como para detectar otros gays. Y se ha descubierto que puede haber una razón, pues, visual para todo esto. Y no solo es por la forma en que se visten, ¿eh? No. Es una característica física del cuerpo. Así que aquí les vamos a decir en Sursex and Roll Radio cómo pueden ustedes identificar si su pareja es homosexual. O no. Pues resulta ser que la leyenda va más o menos así. Hey, yo puedo decir qué tan gay es con verle las manos. Pues resulta ser que sí. Ciertas estadísticas, estudios y análisis que se han hecho en las manos de alrededor de un grupo de control. Se encontró que sí. A ver, Gallo, tú sabes explicar mejor estos términos que yo. Pues resulta que es básicamente el tamaño del dedo anular. Todo se resume al dedo anular. La nota dice que si tu dedo anular de la mano derecha es más grande que el de la mano izquierda, tú vas a tener ciertas características masculinas. Vas a tener vas a ser más bravito, vas a ser más machín. Así es. Pero si el dedo anular, el del anillo, el de la mano izquierda es más grande que el de la mano derecha, entonces tendrás ciertas características de muchachita. Poco valor, bueno, no poco no, valor, no poco más valor, bien, no, poco valor, no, pues no sé, amanerado, menos machín, ser menos, digamos, machín. Y que te gusta el arroz con popote, y no sé. Sí, perdón por lo del menos valor, pero no, no menos valor, me refiero a como un estándar en los hombres, ¿no? Tomando un promedio de entre los hombres. Sí, Gallo, compónle porque luego se nos viene encima. Pues. Sí, no, y esta noche es noche de chicas al parecer. Pero aquí, bueno. Aquí nos está diciendo Carol que no se escucha. ¿Cómo que no todos, se escucha? Todos nuestros radioescuchas, hombres seguramente estarán revisándose los dedos y lo estarán haciendo durante toda la semana. Estarán de las dos manos. Por favor, no se preocupen, no es ¿cómo se dice? No es una ley, no es una ley científica. No es una ley científica, es nomás un dato curioso que surgió, que resultó ser verdad. Pero se ha dado por estadísticas. Ha resultado verdadero en cuanto a las estadísticas, pero bueno, todo eso puede variar, lo sabemos. así es, pues ya ese es el primer mito. El primer mito sexual que resultó ser verdadero. Así es. Y bueno, el siguiente que está en nuestra lista es... Bueno, no es así como un mito, es algo así como una leyenda que dices, oye, a ver, no te acerques mucho a la bomba donde sale el agua, porque pues, se te puede atorar el pene, ¿no? O no sé qué estímulo podrías tú tener de eso. Bueno, sí, yo sí, creo que me imagino. Pero, creo que sería demasiada curiosidad. Y lo que le pasó a un muchachito en Estados Unidos, donde más, pues resulta ser que su curiosidad mató a su miembro. Mató al miembro. Pues sí, resulta que este muchachito... bueno, la nota se refiere a los pequeños filtros y a los pequeños vacíos que hay en las albercas. Esas, así es. Esas como esos pequeñas filtros para como para pequeñas sacar tapitas purezas, que están así al lado de la alberca, que a todos los niños nos gusta levantar o meter la mano por dentro de la alberca o sacar la basura que está ahí. Está jugando. Ahí se acumulan muchos insectos. Yo recuerdo que a mí me gustaba mucho meter la mano y sacar esos insectos porque estaban muertos. Pero resulta ser que en un motel más bien, el Scottish Inn, recibió una llamada hizo una llamada al 911 para decir que un estúpido se le quedó atado el pene en una de estas bombas de vacío. Los policías llegaron y dijeron, bueno, normalmente con solo echar la bomba en reversa, ya se desatora. Pero resulta ser que el pobre tipo, con tan mala suerte, el vacío que se creó no... evitó que saliera libremente de su miembro. Su miembro, y bueno, pues se le quedó ahí atorado. Entonces tuvieron, bueno, que, pues, tuvieron recurrir a vaselina, tuvieron que maniobrar. Exacto. Por decirlo de alguna manera. Como le tocaba en el miembro, él recibió mucho estímulo. Entonces, pues su circulación no paraba. Entonces siempre estaba estimulado el muchacho. Su pene siempre estaba erecto. Exacto, decirlo con términos más mundanos. Y pues fue muy difícil. Al final lo lograron sacar, pero para que vean que sí sucede. Entonces, por favor, muchachos, que no les gane la curiosidad. Muchachos, no sean curiosos. Antes, como regla básica, primero metan la mano y luego metan el acá. Y bueno, vamos ahora al siguiente punto. Y este también es como de chiste, ¿no? Sí, por supuesto. Viene la nota de... Pues imaginen ustedes ser un buen padre de familia. Que pues dices, ay, las presiones. O quizá no muy bueno. Sí, pero uno se saca de la manga excusas de, ay, las presiones, mi mujer ya no me quiere, en mi casa nadie me respeta, mi hija nunca está en la casa. Mi hija nunca está en la casa, sobre todo eso. Exacto. Entonces se va a un hotelito, se siente solo, está de viaje de negocios, ¿y qué se le puede ocurrir? Pues un detallito, ¿no? Un detallito. Se encuentra esas tarjetas que luego reparten, estilo zona rosa. Afuera de los hoteles, para pues para hacer pequeños o grandes servicios a su habitación. Pero resulta ser que cuando llama a este servicio y entra la susodicha meretriz, resulta ser su hija. Su hija, por Dios, así de, ¿quién es tu papi? Así es, pues yo. Pues yo. Y literalmente, esto sucedió en Israel en el 2002, cuando un hombre de negocios, pues, él cayó en la descripción de todo este cuento que les hicimos, llamó al servicio y se dio cuenta que era su hija. Era su hija, su propia hija. Y terminó más en desgracia esto porque le dio un infarto de la impresión. Seguramente su hija estaba muy bonita. Yo creo que sí, yo creo que, ay, qué bien te ves, y fue tan rápido el aceleramiento de la sangre que pues no lo pudo contener su corazón y pum. La sangre fue directamente a otras zonas que no fueron el miembro viril. Exacto. Y pues, ¿qué les parece si nos vamos a Rock and Roll y vamos a regresar con los últimos tres? Con las últimas tres notas sexuales, con los últimos tres mitos sexuales absurdamente ciertos. Exacto. Pues bueno, ahora creo que me toca poner algo, programar, pero me toca complacer al público. O sea, estas dos canciones que nos pidieron, primero va una para hasta Australia, para Norita, que nos pidió la botellita de Jerez con su Waka Rock. Así es, la botellita de Jerez que acaba de estar en el Faro de Oriente celebrando los 20 años del Faro. Les mandamos un abrazo, no recuerdo si son 20 años, no creo que sean 20 años, ¿verdad? Bueno, tuvo un aniversario el Faro de Oriente, de algunos años, pero son 10 años. Fueron 10 años del Faro de Oriente. Estuvo ahí los Tacapulco, estuvo la botellita de Jerez, Jesse Bulbo y los Estrambóticos echando rock. Y bueno, hasta ese rock ha llegado hasta Sur Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Ah, honor al parque. No me estás dando pie, ¿verdad? No, sí, por supuesto. Ha llegado a Sur Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés. Yeah. Que luchan un día y son buenos.

asesino serial. Wow, wow. Regresamos, escuchamos a la Botellita de Jerez con Guacarrock del Santo y después a Los Pardos con El Rock del Asesino Serial. Muy bien, un poco de México para todos, para el ustedes. Mundo. De México para el seguimos, mundo. Seguimos bailando, seguimos haciendo cálida esta noche fresca, ni siquiera es fría, es una noche fresca. Sí, una noche fresquita y donde se antoja, pues ya seguir con la lista que dejamos inconclusa. Seguir con la lista. Como, así es. Seguir la lista como se antoja la cama también. Exacto. Y pues tenemos ahora la píldora del orgasmo. Se dice que una píldora puede causar el orgasmo involuntariamente, cuando esta realmente está diseñada para otras cuestiones. Sí, sí, sí. Es como el Viagra que era inicialmente un medicamento para el corazón. Lo hicieron pues para... Pues descubrieron otro, que también estimulaba la circulación en partes bajas y pues... Y pues se aprovecharon a dosis efectivas para las partes bajas. Pues resulta que también esta pequeña píldora, que bueno, el dibujito trae, dice que es azul. Así es, y su nombre es Clomipramine. 500. Apúntenlo por de 50 miligramos porque... causa orgasmos involuntarios. Usted puede bostezar y bolas. Contracciones. Y más en mujeres. También sucede en hombres, pero esto sucede más comúnmente en ustedes, chicas. Así que ya saben, si no tienen alguien que les eche la mano, pues ustedes solitas y con una píldora. Con una píldora, para estornudar orgasmos. Exacto, se lo repetimos, clomipramine de 50 miligramos. Por si ustedes habían pensado o creían que era un mito que había medicinas para causar orgasmos, pues sí las hay. Y es clomipramine. Clomipramine de 50 gramos. Y ahora tenemos una historia que los que sean muy sensibles, por favor, absténganse de hacer comentarios antisensibles, no sé. Así que, pues aquí vamos. Se dice que hay gente que le gusta hacer cosas raras, pues, con maquinaria pesada, con sus herramientas, ya que es un hombre muy macho y es tan macho que hasta el amor le hace un martillo. A su martillo, pues sí, resulta que un hombre, pues no se estimulaba correctamente ni con la piel de otra persona, ni con la suya misma. Entonces empezó a hacer uso del metal. Duro metal. Algo del frío y duro metal. Así es, aunque se escuche muy perverso, sí sucedió. Y ya, yo creo que ya se imaginan en qué país sucedió. En Estados Unidos, claro. ¿Dónde más? Pues resulta ser que un hombre de mediana edad, pues se sentía solo y estaba en su garage con todas las herramientas brillosas, metálicas, frías. No tenía mucho amor, pero sí tenía muchas herramientas. Resulta ser que pues en su acto, pues acto que no sé cómo llamarlo, en su acto de autoestimulación. Su acto erótico. Su acto erótico, se cercenó parte del pene y la bolsa escrotal. Pero eso no lo impidió de seguir con su divertimento. Si hay herramientas para cortar, pues también hay herramientas para unir. Entonces claro. Agarró la engrapadora industrial y hizo lo suyo. Terminó el otro asunto que tenía pendiente. Y no fue al hospital, sino hasta 3 días después. Yo no sé si por la pena o porque la grapa se le hundió. Yo creo que ya le estaba cambiando de coloración la zona genital y pues ya se espantó. Sí, yo creo que dijo, ay, como que no es normal que esté negro. Que esté negro. Yo soy de piel blanca. por lo general aumenta, la zona genital tiene más color, pero no tanto. Y pues resulta ser que cuando llegó al hospital, los doctores dijeron, cuando vieron el batidillo aquel, dice, oiga señor, le falta un huevo. Había dejado olvidado su huevo en alguna de las herramientas. Uh-huh. Le faltaba el testículo derecho. Oh, pues esta historia terminó en tragedia, pero resulta que sí hay gente tan dañada como para hacer eso. Y la siguiente es si ustedes creían que había un mito, que era un mito muy ridículo que alguien se masturbara con una herramienta. Pues sí sucedió. Pues es real. Es real. Y al hacerlo real, algo, se acaba el mito. Aquí viene uno que pues puede ser terrible para las chicas que están en el que muchos nombran el día más feliz de sus vidas, pero no sé por qué. La luna de miel. La luna de miel, yo creo que ese es el verdadero día más feliz de sus vidas. Pues, bueno, si se no estuvieran aguantando puede ser que sí, pero pues ya en la época actual yo creo que ya hay demasiados momentos anteriores a la luna de miel. Sí, que también son muy entretenidos. Que son más inolvidables, ¿no? Sí, claro. Bueno, como por ejemplo este hombre resultó que pues que su momento ideal no fue el de la luna de miel, sino un poco antes. Un poco antes. Resulta ser que en la recepción de la boda, pues van a poner un video de esos clásicos de ay, las fotos, o cuando éramos más jóvenes, o cuando recién empezaban a andar. Pues esas, sí, esas momentos felices y momentos ver, vibrantes, ¿no? Claro que sí. Entonces pues le dijo, toma amigo, toma este videocassette y ponlo por favor en el reproductor para que todo el mundo vea la felicidad que irradiamos el día de hoy. Sí, sí, sí, que se trató de explayar ahora, todo. Ahora, muchos de ustedes pensarán, ¿qué encontró en el video? Tenemos 3 opciones. La primera, estaba poniéndole con su hermana, o sea, su cuñada. B, alguna otra amante o algo, pues, que puede ser algo comprometedor que no deben ver en una boda. A lo mejor un desnudo. Alguna tía que podría estar con... O un acto de zoofilia. O un acto de zoofilia. Tenemos esas 3 opciones, pues resulta ser que la más ridícula siempre es la correcta. Es la correcta, sobre todo. Y resulta ser que, pues, si era como un pariente de la novia, el perrito que sale en la película. Porque cuando ponen el video, no sé si olvidaron recorrer toda la cinta para grabarla encima o qué, pero esta vez sí la recorrieron completa. Y los primeros 5 minutos son del novio teniendo relaciones con la mascota de su novia. Haciéndole una felación al pobre perro. Al pobre perro. Pobre perro indefenso. No sabemos. ¿Nadie piensa en los perros? Es una... ¿Por qué nadie piensa en los perros? Claro. Es una... es un sentimiento que ni siquiera te imaginas, el que, sí, que el de la novia. Bueno, ahí la novia no se podía quejar que no le cayera bien su perro, ¿no? Porque luego hay novia, si no te cae bien mi gato o mis mascotas. Sí, aquí, adiós. No, adiós. Pero aquí amaba al perro. Amaba al perro, y lo perro demostró como a la novia. El video y ante toda la familia. O probablemente simplemente se casó para estar cerca del perro. Posiblemente, ya no sabemos. Cara todo vemos, pudo haber pasado. Todo cara pudo vemos haber y pasado. Mentes nos conocemos, ¿no? No, y lo que no se ve, menos. Exacto. Pues lo ahora, que se tapa siempre con ropa, menos sabemos. ¿Qué te parece, mi querido Gallo, si nos vamos a más rock and roll? Vamos a más rock and roll. Se acabaron. Esperamos que les hayan gustado estos mitos sexuales que dejaron de ser mitos gracias a... A gente pues, desafortunada o muy loca. Pues o al con mucha imaginación. Al terrible mundo humano, ¿no? A lo que pasa alrededor de la humanidad. Así es. Y bueno, mi querido Gallo, incoherente. Te toca escoger las rolas en esta ocasión. Pues vamos a escuchar a Zurdok con Dragón. Una dedicatoria hasta donde tenga que llegar. Y ya veremos qué escuchamos después de ello. Perfecto. Y bueno, esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por Fábrica de Mitos y Conexión Rock. Que es lo mismo. Que al revés. Yeah. Las sensaciones de flotar de una ventana salta sin mirar. Y mientras van creciendo alas. Renunciar a un temor, pero si no lo haces pronto, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres saber? Toma tiempo para pensar, para soñar. El día es muy especial. Ya no es igual si arrancas de tu espalda una mitad. Y mientras van creciendo alas, ¿qué vas a hacer? Es fácil intentar flotar cuando no tienes donde despegar, pero si no lo haces pronto, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres saber? Toma tiempo para pensar, para soñar. El día es muy especial. Simpson bueno, no Simpson mal. El productor dijo que recibimos 10 mil cartas de madres y niños de todos los Estados Unidos que quiere el Simpson malo, que quiere el Simpson rebelde, que quiere el Simpson que está bajo influencia de Satanás. Where is your problem?

Es la única diferencia que a los jodidos les da es a lo que les da peor. El gobernador solo va cuando ya se calma todo. Inundaciones, viajes por aquí, viajes por allá, influenza hace 50 años, influenza hoy. Todo se repite cíclicamente. Cíclico. La única diferencia es cómo nos enteramos. Antes era por periódico y de voz y ahora es por internet y por mail. Así es. Sí, ya quedaron atrás un poco esos accidentes de atropellamiento por carroza o caballo y ahora pues la gente se muere en los aviones. Así es, hasta ahí. Qué barbaridad. En fin. Y pues ahora vamos a pasar a una nota un poquito más cotorra para que todos aquellos amigos que vayan a Sur Corea se apunten en una lista muy especial. Hay una lista muy especial, pero pues eso les va a incluir un contrato matrimonial. Así es, surcoreana millonaria busca marido, ya hay 300 candidatos o voluntarios. La mujer asiática de 49 años tiene una fortuna avalada en 20 millones de dólares. Los candidatos deben tener un mínimo de 39 años. Bueno, entonces yo creo que ya no estamos calificados. No, pues nosotros ya fuimos. Desafortunadamente a esta mujer millonaria no le gusta la juventud. Ni los bríos que uno le podría dar, ni la experiencia de tener la juventud. Pero lo que sí es un hecho es que a todos nosotros nos gusta su dinero. Eso. Pero bueno, esperemos. Parece ser que esta convocatoria ya se cerró. Se cerró con 300 julio, voluntarios. ¿No? Todavía tienen tiempo nuestros amigos más maduros. Todavía los amigos más maduros. Más madurones ya. Sí, que no sé, a ver quién me puedo acordar que pueda entrar a esa. Esta señora tiene 49 años. Entonces se da un margen de 10 para abajo todavía. Sí, dice, quiero un chavo. Quiero un chavo, pero no tan chavo. Pero no tan chavo. Pues sí, el 30 de junio se cierra la convocatoria y dice que pues está en espera de encontrar a su alma gemela. ¿Y tú crees que encuentre a su alma gemela con este método? Probablemente. ¿Tú crees? Dice, me gusta el dinero, yo regalo el dinero y pues me yo, gusta yo, que le guste el dinero. Yo podría ser el alma gemela de quien sea. Si te ofrece 20 si millones ofrece de dólares. Si me ofrece 20 millones de dólares, por supuesto. ¿Te gustaría hasta, no sé, la música pop? Hasta, por dinero hasta me enamoro. Perfecto, imagínate. Mi gallo. No, pues sí está, sí. Y luego que son 20 millones, pues yo creo que sería... Me enamoro varias veces. Las veces que sean necesarias. Las veces que sean necesarias. Y pues, ¿qué te parece si nos vamos a más rock and roll? Más rock and roll, esta pequeña notilla. Pues que bueno, nos hace ver el poder del dinero. Sí, con dinero baila el perro, aunque muchos nos cuesta aceptarlo, pero a veces sí influye bastante en ciertas cosas. Pero bueno, vámonos con una canción más alegre. Esto es un grupo modernista de los 60s. Bueno, que tiene una influencia de los 60s que se llaman Los Grillos, y esto es AA Mod, que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por Fábrica de Mitos y Conexión Rock. Que es lo mismo. Que al revés. Solo te hacen reír. Y las mujeres que tenés. esto. Claro, tío, escuchamos Surf, Sex and Roll. Escuchamos a Monstruos Psicodélicos y a Los Grillos con AA Mod. Ah, y también tenemos que hacerles, recordarles, amigos, porque no se les olvide, tienen que asistir el 3 de julio a un gran toquín que se llama Entre Risotas y Lagañas, en homenaje a Leticia Europa y Coyote Lagañas. Así es. Servidores y amigos de Exacto, todos ustedes. Exacto, grandes camaradas que ustedes seguramente conocieron muy bien, y si no, pues conocerán su legado revisando todos sus blogs, páginas, Facebook, High Five, y próximamente libros, exposiciones y más conciertos. Sí, si ustedes asisten a este concierto, el dinero será recabado para trabajar un poco en torno al legado de nuestros amigos. Y bueno, parece ser que se va a editar un libro, se van a editar imágenes, se van a editar sonido, se va a editar de todo para todos ustedes, y pues nuestra función sigue siendo el recuerdo, y recordaremos en el Alicia este viernes 3 de julio, en 2 semanas, así es, ya a las 7 de la noche, menos. A las 7:05 de la noche, 7:05 horario Alicia, y podremos disfrutar a grupos como Los Elásticos, Fenómeno Fus, Señor Bikini, Twin Tones, Yucatán Agogó. Y entre estos grupos, a un pinchadiscos que se hace llamar DJ Buena Vibra. Recuerden, viernes 3 de julio del 2009, 70 pesitos. Foro Alicia. Ya, si no saben dónde están muy perdidos, pero les damos la dirección: Avenida Cuauhtémoc 91A, Colonia Rocma. Y bueno, pueden visitar también el MySpace del Foro Alicia es Diagonal Foro Alicia. El resto ya se lo saben, es el MySpace. O la Fábrica de Mitos, fábricademitos.com, y ahí pueden ver también todos los detalles. Todos los detalles. Y copiarse el... Irse conectando para conocerlos, si no los conoce. Exacto. Y bueno, también tenemos... Aquí estamos platicando el gallo y yo de algo que platicamos mucho, películas de zombies, ¿no? Entonces me estaba comentando que él no ha visto el inicio de la era moderna de los zombies, que es La Noche de los Muertos Vivientes. Yo la verdad estoy muy desconectado de los zombies y de esas cosas. Bueno, no de esas cosas, de los zombies y de las películas de sangre. ¿Qué mejor película para iniciarse que la original que inició toda la fiebre de los zombies modernos? Porque antes ya había películas de zombies, pero los zombies con las características que los conocemos fue en la película de George Romero. La Noche de los Muertos Vivientes. Que de hecho hay cosas muy curiosas que suceden alrededor de esta película. Es muy buena, es muy adelantada para su época. Uno de los héroes de la película es un actor de color, que para ese entonces era algo muy raro que un actor de color fuera el héroe. Pero solo recordamos aquella película como de Al Maestro con Cariño. Sí, pero esa ya no es ochentosa, esa película, ¿no? Esa ya no es. Esta película fue a mediados de los 60. No, Al Maestro con Cariño. Ah, no, yo estoy hablando de La Noche de los Muertos Vivientes. Ah, pues sí, claro. Pero bueno, era solo para mencionar el héroe de color, que es tan héroe porque era un maestro. Exacto. Pero también otro dato curioso es, y por qué se hizo un remake de la película por el mismo director, es que cuando distribuyeron la película original, hubo un mal arreglo con la compañía distribuidora, bueno, un malentendido, y no puso los créditos como debía. Entonces la película ahora es de dominio popular, la original. Ustedes pueden descargarla, copiarla, bajarla, modificarla, porque ya es de dominio popular como las rolas. Ah, pues muy bien, René me está instruyendo en esto de los muertos y pues parece ser que después de La Noche de los Muertos vendrán muchas más. Exacto. Y eso me da mucho gusto. Porque ya le pasé también el remake que hizo con otra leyenda del terror, que es Tom Savini, que hace los efectos especiales de muchas películas. Ah, pues mira, qué mejor que empezar con lo mejor. Exacto, con las buenas referencias. ¿Y qué te parece, ay, oye, con tanta plática sabrosa se nos pasó el tiempo. Lo malo de empezar tarde. Exacto. Se nos va como agua, pero vaya que nos divertimos. Grandes notas y... Muy buena música. Por aquí no hay éxitos. Solo buenas rolas. Y bueno, gracias por escucharnos, les mandamos saludos a todos ustedes. Nos pueden descargar gratuitamente mañana en fabricademitos.com. Pueden escucharnos ahí o bajarlo a su iPod, tarjeta china o tostador, porque ya está el tostador, tócame MP3. Llévenos a donde sea, llévenos a su cama, llévenos a su auto, llévenos donde sea, descarguen nuestro programa en fabricademitos.com. Y pues también es su programa, diviértanse. Claro, pueden mandar sus rolas, sus peticiones, todo lo que gustan de sursexradio@gmail.com. Y pueden venir también. Sí, también la invitación es abierta para todos aquellos amigos, amigas, caramelos y bolitas que quieran venir. Solo avísenos y agendamos su cita. Quien venga, le prometemos una, o al menos yo, una fiesta después. Exacto. Pues bueno, muchas gracias, mi querido gallo. Nos vemos hasta el próximo. No agradezcas, esto es una cosa mutua. Gracias, gallo. Pues esto fue Sursex and Roll Radio y no hemos escogido una rola de despedida. ¿Quieres escogerla? Pues sí, bueno... romperemos un poco la costumbre de las salsas y las cumbias, que parece ser que era lo que... No importa, también este programa es muta. También esto le hubiera gustado para cerrar a Coyote, y esto es Archie Wawa. A ver. ¿Cuál era? Ah, ya lo encontré. De Desmond Dekker para... Desmond Dekker. Pues para que... se vayan con el corazón contento y quieran regresar la próxima semana. Exacto. Los esperamos. Pues bueno, esto ahora sí fue Sursex and Roll Radio. Por la Fábrica de Mitos y Conexión Rock. Que es lo mismo. Que al revés. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. They're so fat and look healthy. I can't help saying, oh boy, I do wawa, my battles. They're so plentiful like gravel. They're just so walk and wobble. I can't help saying, oh boy, I do wawa, my battles. even if they recondition, I can't help saying, oh boy, a chihuahua, not bad at all. So fat and look healthy alone, can't help saying.